de ti, mi cariño, y mi amor fue solo para ti. Pero siempre, siempre me engañaste, dudaste tú con mi sincero amor. Nunca pensé que tu amor fue mi cariño y mi amor fue solo para ti.